se viene esto, changos. ¡Vamos, mi gente! ¡Arriba la guaracha! Para Marcela y Marcelo Beris, para que baile, baile. Para Chicho Acevedo y los amigos del Perchillo. ¡Vamos, negro, vamos! ¡Arriba, Valentina Díaz! Hay una copa roja con un fuerte licor. Al rojo vivo está tu boca, sedienta de amor y pasión. Tu cuerpo quema como el fuego, es una hoguera nuestro amor. Y yo me embriago con tus besos mientras la noche camina lentamente. Somos tú y yo, un fuego de amor que quema. La piel de los dos es como un volcán, Marcela. Somos tú y yo, un fuego de amor que quema. Nuestro amor es así, puro fuego y pasión, Marcela. Hay una copa roja con un fuerte licor. Al rojo vivo está tu boca, sedienta de amor y pasión. Tu cuerpo quema como el fuego, es una hoguera nuestro amor. Y yo me embriago con tus besos mientras la noche camina lentamente. Somos tú y yo, un fuego de amor que quema. La piel de los dos es como un volcán, Marcela. Somos tú y yo, un fuego de amor que quema. Nuestro amor es así, puro fuego y pasión, Marcela. Vamos, tomadores de Campo Gallo y Tintina, y bandera bajada, arriba, muchachos. Arriba, Nancy, fanática. Somos tú y yo, un fuego de amor que quema. La piel de los dos es como un volcán, Marcela. Somos tú y yo, un fuego de amor que quema. Nuestro amor es así, puro fuego y pasión, Marcela.